Warte. Tienes que venir, Joel. Algo está pasando. Algo está pasando en Lugo. Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 1. Algo está pasando en Lugo. Por favor, Joel, ¿podrías tener el detalle de vaciar el cenicero del coche de vez en cuando? Pero si está cerrado, ¿cómo puedes saber que lo llevo lleno? Soy una Fox Terrier, ¿recuerdas? Tengo el olfato extremadamente sensible y debería saber que las cenizas son más cancerígenas incluso que el tabaco. Tú haz lo que quieras con tu salud, pero no juegues con la mía. No sé qué hago aquí, no sé por qué siempre me dejo liar por tus paranoias. No es una paranoia, ya te lo he dicho. Soñé con mi abuela, me decía que fuera Lugo enseguida. Parecía angustiada. ¿Angustiada? Era un sueño, Joel. La gente no coge el coche y hace 500 kilómetros solo por un sueño. ¿Qué te pasa? Antes eras una persona racional. Tengo que verla, agente Cooper. Algo ha pasado, estoy seguro. Desde que me desperté la he llamado al Viper una y otra vez y no contesta. Es bastante racional que me preocupe, ¿no crees? Así sonaban los Beast Boys con I Know There Is An Answer, la sintonía ideal para una mañana soleada y agradable como hoy. Y siguen este dial porque ahora llega el proyecto de Joel López, Deluxe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Deluxe se despidió de la industria musical hace 5 años cuando todos los músicos de su banda murieron electrocutados en un concierto al aire libre. A pesar de su ausencia, aquí seguimos escuchando algunas de sus mejores canciones, como esta, El Amor Valiente. Está pasando una vez más. ¿Quieres que lo apague? Sí, quítalo. Míralo de este modo, han pasado 5 años y sigue sonando en la radio. Eso significa que eres bueno. Eso, o que da mucho juego contar lo del accidente. A veces pienso que pinchan mi música solo para cebarse en lo que ocurrió. Hasta la discográfica reeditó mis minidiscs tras mi retirada. ¿Y sabes lo que ponía en la hoja promocional? La maldición de Deluxe. De todas formas, ya sabes lo que opino. Deberías volver a tocar aunque... Mira, dejemos el tema, ¿vale? Ahora mismo solo quiero que mi abuela esté bien. Joel, te mando este vídeo desde mi Viper a través del teletexto. Escúchame bien, algo está pasando aquí y es muy serio. Ni se te ocurra venir, ¿me oyes? Pase lo que pase, no vengas. Tu vida corre peligro. Ojalá consulte el teletexto.